Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En la provincia de Neuquén, el Hospital Castro Rendón atraviesa una situación indignante y de abandono por parte del Estado. Trabajadoras y trabajadores del sector quirúrgico del Castro Rendón, el hospital de mayor complejidad en toda la región, denuncian las malas condiciones en las que deben realizar su trabajo, cómo estas condiciones afectan las normas de bioseguridad y ponen en riesgo a los pacientes. El mes pasado ya se habían hecho reclamos por el mal estado del sector, luego de que tuvieran que realizar una cirugía a una mujer embarazada con una linterna. Es tanto el deterioro edilicio que el lunes pasado se tuvo que realizar una cirugía en un quirófano donde caía agua del techo. La FM Pocahuyo estuvo en comunicación con Jacqueline Barriga, enfermera y trabajadora de la salud de ese hospital, y esto fue lo que nos contó. Si bien esto a nosotros no nos sorprende, creo que la mayoría vio el video de la cantidad de agua que corre por el techo, sobre un quirófano funcionando, con una cirugía programada. La situación es realmente preocupante porque, además de estas cosas, vienen pasando muchas más. Nos faltan equipamientos, las luces adecuadas para quirófano, insumos, y no estamos brindando la calidad que debemos dar a los pacientes. Esto del agua no es nada. Después también tuvimos muchos problemas con las cialíticas, que son las luces especiales que necesitamos para la cirugía, que no andan en ningún quirófano y no están funcionando. Y las que funcionan, funcionan mal, y si no, no funcionan. Entonces, esto fue hace un mes que ya nosotros hicimos muchas notas por eso, y la solución que nos dieron fue traernos una cialítica portátil para los cuatro quirófanos. Una cialítica para los cuatro quirófanos, portátil. Jacqueline también resaltaba cómo en la provincia de Vaca Muerta la inversión en salud es inexistente. Gastar 60 millones en una fiesta de la confluencia. ¿Cómo no va a invertir en salud? Salió una noticia, mira, que estaban festejando la producción de petróleo, la mayor producción de petróleo desde 2011. Y el gobernador que habla de las regalías, que la plata de las regalías, ¿y a dónde está todo eso? Necesitamos que se invierta en salud, no se puede esperar. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.